vayas a la playa, cuídate del tiburón, que cuando ve carne nueva le reluce el espolón. Cuando vayas a la playa, cuídate del tiburón, que cuando ve carne nueva le reluce el espolón. Yeah. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón. Y si ve mujer bonita, se la lleva, se la lleva. Y si está muy curiosita, pa' la cueva, se zambulla el tiburón, pa' allá. Se zambulla el tiburón, pa' acá. Se zambulla el tiburón, pa' allá. Se zambulla el tiburón, pa' acá. El espolón. Cuando vayas a la playa, cuídate del tiburón, que cuando ve carne nueva le reluce el espolón. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón. Y si ve mujer bonita, se la lleva, se la lleva. Y si está muy curiosita, pa' la cueva, se zambulla el tiburón, pa' allá. Se zambulla el tiburón, pa' acá. Se zambulla el tiburón, pa' allá. Se zambulla el tiburón, pa' acá.